Esta dictadura genocida utilizó métodos realmente aberrantes, desconocidos hasta ese momento por las dictaduras anteriores que imperaron en nuestra patria. Hubo cientos de cesanteados en los organismos nacionales, provinciales y municipales. Sufrieron el exilio interno y externo muchísimos compañeros y compañeras que tuvieron que buscar otras latitudes y aún hoy se encuentran en otras latitudes por esa persecución. Estamos en vísperas de lo que va a ser el tercer juicio de la subzona 14 aquí en la provincia de La Pampa. Y aquí quiero dejar un mensaje desde lo institucional, pero también desde lo político. Si bien es cierto que Baraldini ha podido ser condenado en el juicio de la subzona 14-2, estamos esperando que la justicia resuelva prontamente la posibilidad de tener los recursos esos que ha presentado su defensa, la defensa que él mismo le negó a los compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. Estamos esperando que puedan resolverlo rápidamente para tenerlo sentado en el juicio de la subzona 14, de la subzona 14-3, para poder que siga dando explicaciones y que pueda explicarle a toda la sociedad pampeana dónde están los compañeros desaparecidos y las vejaciones que sufrió. Estuvo muchos años prófugo, estuvo escondido como una rata. Queremos que se pueda sentar y exigimos que se pueda sentar en el juicio de la subzona 14-3.